Señor, te pido en este momento, Padre amado, que estés trayendo paz a este lugar. Señor, si hay algún dolor que esté aquejando a alguien, Señor, que tú por tu gran misericordia, Padre amado, puedas apartarlo. Señor, sabemos que no es fácil esta vida que hemos elegido, la de seguirte a ti. Sabemos que tendremos que cargar esa cruz, como tú la cargaste, Señor. Señor, reconocemos que también tú en alguna oportunidad sentiste temor de llevarla, de tomar esa copa cuando le pediste al Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, y Él no contestó. Y a veces nos sentimos así, como que le pedimos, Señor, pasa de mí esta copa, y no contesta. Son cargas que tendremos que llevar, porque es la vida que elegimos llevar. Pero Padre, te pido en este momento, Señor, que no permitas que a ninguno de los que están aquí, o aquellos que aún no están o han dejado de venir, ningún dolor sea mayor que lo que puedan soportar. Bendícelos, dale fuerzas y esperanzas. En el nombre de Jesús, que sepan, Señor, que no pierdan el norte de sus vidas. Que no miren a derecha y a izquierda, Padre, que miren adelante, que solo sigan al Señor. Que podamos adorarte en cada acto de nuestra vida, Padre. Esa es la mayor adoración que podemos gritar. Que podamos, como decíamos, como cantábamos recién, reflejarle al mundo de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor si quieres estar en este lugar. Gloria a Dios. Bendito Dios, te adoramos, Señor. Quiero llevarlos a un pasaje que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. ¿Todos vieron? Los que van a escuchar este audio no lo ven por obvias razones, pero todos vieron que tenemos una espada ahí, ¿verdad? Es para que no se olviden del nombre de este mensaje. Una espada en el templo. Una espada en el templo se llama el mensaje que vamos a desarrollar esta tarde, ¿sí? ¿Se encontraron? Primera de Samuel, capítulo 21, me dicen amén. Comenzamos a leer, ¿sí? Gloria a Dios. Dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió Ahimelec de su encuentro. Y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré a los criados si han guardado a lo menos, se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer, cuando yo salí. Ya los varones de los jóvenes, los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día en que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová. Uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelec: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo. El que tú venciste en el valle de Ela está aquí envuelta en un efod, en un velo, detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, pues aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como esa, dámela. Amén. Gloria a Dios. Voy a aclarar un poco el contexto de lo que estaba sucediendo aquí. Por una sencilla razón, que yo sé que se están levantando muchos teólogos entre el pueblo cristiano y después dicen, se sacan las cosas de contexto. Pero hay veces que no se sigue una regla en la predicación. Si sacamos algo de contexto para traer una doctrina errada, entonces eso está mal. Pero muchas veces tenemos que, los que predicamos, vemos un trasfondo y vemos cosas ahí que ahora van a ver cómo las escarbamos. Y vemos que hay un mensaje ahí. Tenemos que recurrir a algunos, a algo de la literatura. Tenemos que hacer como hacía Pablo, ¿recuerdan? Cuando él dijo los dos Adanes, todos sabemos que no hubieron dos Adanes, pero él comparó a Adán, el primer Adán que trajo el pecado y el segundo Adán que trajo la salvación del hombre, y puso a Adán y a Cristo. ¿Recuerdan eso? Es una analogía que se usa. Muchas veces nosotros los predicadores tenemos que usar las analogías para que entiendan el mensaje más profundo, que no se ve a simple vista. Es como los que, no sé si se llaman geólogos, estos que descubren, como es, van a Egipto y empiezan a escarbar la tierra y descubren. Arqueólogos. Y descubren, ven que tienen que escarbar y empieza a aparecer. Y empiezan a aparecer verdades que estaban ocultas ahí. El contexto de este pasaje que acabamos de leer es que aquí David lisa y llanamente mintió, ya que no le había sido encomendado ninguna tarea por el rey. Y no es por eso que se había olvidado de las armas. Incluso venía solo. David en realidad venía escapando del rey. Del rey Saúl. Esto lo, ¿cómo se desarrolló? Recuerdan que en el pueblo de Israel no había reyes, porque el rey de Israel era Dios. Pero los pueblos que estaban a sus costados y todos los pueblos que ellos conocían sí eran gobernados por un rey. Así que el pueblo de Israel quiso ser como esos pueblos y también pidió un rey. Samuel, que era el profeta, se enoja con ellos y el Señor le dice a Samuel: Samuel, no te enojes, porque no es contigo, no te han desechado a ti, tú eres el profeta, ciertamente me han desechado a mí. Y el Señor le levanta un rey, el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Así es que Saúl comienza a reinar sobre el pueblo de Israel, pero no fue un buen rey. Y ante los ojos de Dios se volvió desobediente. Así que el Señor decide quitarle el reino y ponerlo en manos de otro, levantarles otro rey que el Señor ya tenía en su corazón. En este contexto es que Samuel es enviado a ungir a otro rey, que todos sabemos que es el rey David. Pero David no iba a tomar el trono ni la corona y no iba a ser rey oficialmente de Israel, aunque sí era rey porque el Señor ya lo había ungido, pero no era un rey que pudiera ostentar el trono porque estaba el rey Saúl. Así que hasta que muriera el rey Saúl no iba a ocupar su reinado el rey David. Y aunque tuvo varias oportunidades de matarlo, el rey David dijo: no pondré mi mano sobre el ungido del Señor. En otras palabras, él decía: bueno, esto va a ser cuando el Señor quiera que sea. Yo sé que si mato a Saúl ahora, entonces podré estar en el trono. Y los amigos de David le aconsejaban incluso. Pero él dijo: esto no es cuando yo lo quiera. Esto va a ser cuando el Señor lo quiera. Y este rey andaba huyendo por todos lados porque Saúl pretendía matarlo. En una oportunidad se vio enfrentado el rey Saúl a los filisteos, como tantas veces. Pero en esta vez ocurrió algo especial, que la Biblia nos lo narra en unos capítulos antes de lo que acabamos de leer. Se formó el batallón de los filisteos, por un lado, del otro lado del frente se formó el batallón del pueblo de Israel, y en el medio había un valle que llamaba el Valle de Ela. Si había una costumbre que dos por tres usaban, había dos formas de ganar la guerra, y era, bueno, mandamos a todos y que luchen todos, y el que prevalece será vencedor y los demás se hacen esclavos, ¿verdad? Si alguno se rindiera, o para no derramar tanta sangre y para que no haya tantos muertos, simplemente se mandaba uno de cada lado. Simplemente yo elegía a mi mejor gladiador, mi mejor guerrero, y lo enviaba a pelear. Dicho de otra manera, es como que si hoy tuviéramos una guerra con otro país, mandamos a la selección uruguaya con otra selección, y el que gane el partido es el que gana la guerra. Así que se paró Goliat, un filisteo gigante. Se paró en el valle de Ela, y ahí comenzó a gritar, lanzó un desafío. Goliat era un gladiador, el mejor quizás que tenían los filisteos, un hombre que se puede decir, sin profundizar mucho, que fue entrenado para la guerra, siempre estuvo en batallas, un hombre que estaba acostumbrado a matar y a no sentir pena por nadie. Un hombre que se sabía muy poderoso, y muy difícilmente se encontrara alguien de su tamaño, de su altura o de sus condiciones que pudiera vencerlo. Estaban muy seguros los filisteos. Así que lo eligieron a él en representación de los filisteos, y él se paró allí y lanzó un desafío. Y dijo, manden a un hombre a pelear conmigo. Si él vence, entonces nosotros seremos sus siervos. Si yo venciere, ustedes serán nuestros siervos. Así se paró Goliat. Y del otro lado, en el pueblo de Israel, no había nadie que se sintiera con ese coraje o con tamaña. No había nadie que sintiera la estima necesaria para poder enfrentar a ese gigante. Así que subestimaban a ese gigante. Y él venía ganando solamente con gritar. Y así pasaron los días, hasta que este jovencito, David, es enviado por su padre a ver cómo estaban los hermanos que estaban en el frente de batalla. Obviamente la estaban pasando muy bien, porque la batalla no había empezado, y todos estaban ahí escondidos y esperando a que alguien se levantara y dijera, yo voy a pelear contra ese gigante. Pero eso nunca sucedió. Así que David, se la hago corta, luego de escuchar las proposiciones del rey, si alguno de los que estaban en Israel se levantaban, entonces él le daría ciertos beneficios. Y David dice, yo voy a ir a pelear con ese filisteo. Pero David dice, voy a ir, pero no por mí. Voy a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Saúl, cuando ve que no había otra, no le convenció mucho y dijo, ponele mi armadura. Saúl era un hombre grande, no tanto como Goliat, pero sí más grande que David. Así que las ropas de guerra que le dio le quedaban grandes a David. David probó a andar y no estaba acostumbrado a esas ropas. Esto a veces me hace pensar que cada uno tiene su propia armadura. A veces queremos usar armaduras de otro y esto no nos da resultado, porque nos quedan grandes o nos quedan chicas, o no es de nuestra talla, o no es lo que precisamente podemos usar. El Señor a cada uno de nosotros nos capacita de diferente manera, y a este David lo capacitó con una onda. Una de las cosas que me llama la atención es que David va y escoge 5 piedras. Siempre, años estuve pensando por qué escogió 5 piedras. Y muchos me decían, ay, a ver, fue una forma de decir que escogió unas piedras. Pero a mí me llamaba la atención cuando el Señor en la Biblia te pone un número o algo que parece que no, que pasara desapercibido. Esto es lo que nos pasa a los que predicamos. Esos detalles nos llevan a escarbar. Años me llevó y nunca pude saber qué era. Pero si es algo que aprendí en la Biblia, es que tú puedes leer un pasaje y cuando no entiendes algo, por más que busques, déjalo ahí y sigue leyendo. Y sigue con tu vida y con tu estudio. En algún momento lo vas a descubrir, porque el Señor te va dando más entendimiento, más entendimiento.